Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, vamos a compartir algunos comunicados, ¿les parece? A por el lío. ¡Arte a la cacerola! ¿No te gusta la sopa? ¡Cuatro platos porque no paramos, porque está lindo! ¡Arte a la cacerola en esta ocasión! Con el queridísimo Enzo Bonici, el sábado 14 de septiembre a las 21 horas. Arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo, la entrada es gratuita. Con un sobre artístico se compartirá, por supuesto, una rica comida de olla, la bebida que usted prefiera y escuchar a Enzo Bonici. Este sábado 14, 21 horas, los esperamos en el espacio Carlos Alfredo, donde si no... Bueno, buenísimo. Y además, una instancia, Enzo recién llegado de una gira... De su gira por latinoamericana. Su gira por Colombia, que estuvo haciendo con el dúo Brubón, con Julio Brum, que bueno, sabemos que les fue divino. Estuvieron varias actuaciones, dando charlas, talleres... Bueno, una experiencia increíble que, bueno, ojalá de pronto nos pueda venir a contar un poquito de... Sí, qué lindo. Venir a contar de esa experiencia. Y bueno, así que este Arte a la Cacerola va con esa previa ahí de esta gira que estuvimos realizando, que estuvimos viendo algunas... Alguna anécdota para contar en el escenario, ya lo comprometemos. Eso así que sí. Venga. Y además sabemos que... Que venga ya con todo preparado. Que tiene varias sorpresas ya para ese Arte a la Cacerola. Creo que van a haber varios artistas en el escenario. Marcha por la diversidad. Al closet nunca más. 10 años. En Santa Lucía va a ser el sábado 7 de septiembre. La concentración a las 17 horas en Boulevard Valle y Ordóñez. La previa Feria Musical Gastronómica y en la marcha, para la marcha, trae tu tambor. After en Casa Viva. Y bueno, en el after, en el line up, tenemos a Vicky Style, Laboratorio de Meneo y DJ Fuega. Esto va a ser marcha y de... para romper tarima. Exactamente. Muy, muy prometedor. Así que bueno, el sábado 7 de septiembre, 10 años. De la marcha del Celebro la Diversidad. Foro Público Internacional, Berta Cáceres y la Justicia para los Pueblos Indígenas. Se abordará el estado actual del caso de Berta Cáceres y compartirán experiencias de lucha y resistencia de las organizaciones internacionales participantes, como ser Due Process of Law Foundation, abogados de Earth Rights International, el Consejo de Pueblos Mayas, el COPIN, que es la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras, en particular la hija de Berta Cáceres, y de la Misión de Observación Calificada de la Causa de Berta Cáceres. Este foro de internacional, Berta Cáceres y la Justicia para los Pueblos Indígenas, se realizará este 20 de agosto a las 10 a.m. por Facebook Live del COPIN de Honduras. COPIN es COPINH, COPIN de Honduras. Así que bueno, estará disponible también en su canal de YouTube. Nos llegó un saludo de querido Domingo Mingo Suárez. Abrazo desde Salinas, dice: aguante al mundo, le falta un tornillo. Querido amigo y compañero que supo ser parte de este programa y bueno, participar también en este colectivo, le mandamos un fuerte abrazo grande al Mingo. Abrazo, Mingo. Para ustedes. Yo tengo un saludito también que es de Mariam, que dice: hola, muy bueno, al mundo le falta un tornillo. Quisiera saber si hay posibilidades de trabajar el tema de los alimentos transgénicos y que se rotulen. Abrazos a todos. Y bueno, sí, por supuesto, siempre, todo se puede trabajar. Así que bueno, gracias Mariam. La propuesta, Después tenemos de Sebastián Seriani, vamos arriba. Dice por ahí, gracias Nelly, dice varios mensajitos agradeciendo ahí. Nancy dice, muy clara la presentación. De ahora la segunda entrevista. Bueno, qué lindo los saludos, que vayan creciendo. Bueno, continuamos compartiendo otro tema de los Pirañas de Colombia. ¿Cuál pondría usted? Lo voy a dejar de elegir. Bueno, lo voy a elegir yo. Hueles a espíritu joven. Ah. ¿Qué le parece? Smell like a teen spirit, como el de Nirvana. Ahí va. Porque después hay otro de... ¿Te sentís identificado? No, para saber. No. Sé muy bien a qué huelo. Bueno, nos vamos con los Pirañas.